Buenos días, aquí nos tenéis como todas las semanas prácticamente en este programa que se llama La Contratertulia. La Contratertulia que hoy, día lunes 22 de mayo del año 2017, cumple su edición número 154. Las últimas contratertulias han sido especiales, sobre todo, ya sabes, el último, la tercera parte de la... De hablar con esta con mujeres sobre el tema de la violencia de género y todas estas cosas. La anterior, interesantísima, las dos anteriores de la entrevista, bueno, entrevista, más bien la contratertulia con la participación de Gabriel Pombo da Silva, este compañero anarquista con un largo periplo carcelario. Y bueno, pues una contratertulia más o menos normalilla, hacía tiempo que no la teníamos, también tocaba ya. Y vamos a, tenemos pensado grabar algunos históricos hablando y debatiendo sobre lo que aconteció aquí hace ahora mismo 80 años, ¿no? Por el 80º aniversario de la Revolución Española, Guerra Civil, lo vamos a hacer dentro de no mucho, pero vamos, se van a hacer algunos programas especiales, que lo sepáis. Bueno, pues lo primero es saludar a toda la audiencia, que hay gente que se sigue poniendo en contacto con nosotros mediante el correo electrónico, que aprovecho ya para recordar que es contratertulia@gmail.com. Y bueno, pues de los correos y cosillas que nos han llegado, quería, entre otras cosas, quería comentar algunas de las cosas. Bueno, Jorge, nos volvió a desde el otro lado del mar nos llegan bastantes correos, del mar, del océano, mejor dicho, ¿no? Entre otras cosas, este hombre de Costa Rica, Jorge, que nos felicitaba por cuando llegamos al programa 150, que por lo visto él dijo que nos conoció, nos contactó cuando íbamos por el programa 70 y que se ha oído todos para atrás hasta el número 1. Desde luego, es un acto meritorio, vamos, o varios actos meritorios. Tenemos que sacar una insignia al mérito del oyente y sin duda una extra reservada para él. Y nada, pues eso, que estará por ahí en la selva con las ranas muy a gusto en Costa Rica. Que os vaya todo bien a los dos por allí. ¿Qué más deciros? Ah, hemos recibido también del otro lado, también de allí en de los mares y el océano, pero de un poquito más abajo, de Argentina, de Rosario, de Argentina, de compañeros de la Biblioteca y Archivo Alberto Giraldo, que por lo visto, pues mira, han estado viendo nuestro programa, han estado viendo los programas de los que hemos hablado de violencia de género, porque por lo visto están ellos trabajando sobre el tema y les han parecido interesantes y les han ayudado para algo, cosa pues que nos congratula y alegra. Decir que cómo nos ha conocido esta gente, pues mira, la gente de Argentina, de Rosario, estos compañeros nos han conocido por recomendación de otro compañero de aquí, peninsular, pero del norte, de la ciudad de Oviedo, que hace el programa de Anábasis en Radio Cuca. Anábasis es un programa de historia y que recomienda nuestro programa. Bueno, decir que nosotros, por supuesto, yo por lo menos recomiendo el programa de Anábasis. De hecho, he de reconocer que no oigo mucha radio, pero he estado últimamente escuchando algunos programas de Anábasis y quiero recomendárselos aquí a la audiencia. Son programas con los que se aprende mucho, ¿no? Hay para oír y para elegir programas de un montón de temas, pero mira, yo me he escuchado dos que recomiendo vivamente a la audiencia de este programa. Uno que habla, son de estos primeros meses del año, uno que habla de los sucesos de la Semana Negra de Vitoria, en las que participan tres personas que estuvieron allí en directo y que es muy interesante para ver cómo funcionaban las cosas, las huelgas, el movimiento obrero entonces y ahora. Es muy interesante, altísimamente recomendable. Y otro programa también, que hablando del tema de la estiva, que aquí lo tocamos un poco por encima, este hombre cuando hace los programas los hace bien, sí, se lo prepara bien todo, invita gente, pues un programa sobre los estibadores en los que salen estibadores, pues eso, estibadores de los que trabajaban ya jubilados, ¿no? En la época de hace unas décadas, y es interesantísimo el programa también, y cómo se organizaban, cómo ponían todo el sueldo para las cajas de resistencia, bueno, las cosas que hacían. Entonces, estos programas, y allí podréis ya rebuscar y bucear, porque van a existir un montón de ediciones de todo tipo, ¿no? De todo tipo de cosas teóricas, de hechos históricos concretos. Recomendar este programa del compañero, que recordemos que el compañero también nos echó con razón una pequeña reprimenda y crítica cuando tocamos aquí por encima el tema este de después de este negro en Francia que le metieron la porra por el culo los policías en un extraño accidente, que hubo unos disturbios, y desde aquí, pues algún contratertuliano que aquí no está presente, pues bueno, y algunos que sí estamos, estuvimos hablando del tema y un poco por diciendo la violencia gratuita de la gente que quema coches, de su vecino, de cosas de estas. Y bueno, él nos remitió un texto muy interesante de una revista que se llama, creo que es Lundimatín 93, o sea, lunes por la mañana, será eso en francés, lundi matin 93, un texto que es Nuestros barrios no son desiertos políticos. Bueno, pues este texto, si a alguien le interesa, nos escribe a contratertulia@gmail.com, se lo remitiremos para que lo pueda leer. Y nos recomendaba la lectura del libro Chusma, entre interrogaciones, de Alexis de Lumbría, de la editorial Pepita de Calabaza, ¿no? Un poco, pues, para que nos enterásemos. Bueno, es que tocamos el tema así por encima. Hay veces que es verdad que nuestro programa no es tan preparado, a lo mejor, como otros, que a veces sacamos cosas así de repente, temas a colación, los tratamos rápido, uno dice una cosa, vas a contestar, se te olvida, pero bueno, que desde luego estos apuntes no los pasaremos por alto. Y desde luego aquí, recomendar a este programa, a Navasis, y agradecer que nos recomiende por ahí también a este hombre, de cuyo nombre no puedo acordarme, por eso pues digo este hombre. Será Jenofonte, supongo. ¿Quién? Él, claro. Que creo que no se llama así. Ah, bueno, como es el autor de Anábasis. Pues. Ya. Bueno, y eso, otra cosilla. Ha habido un concierto, bueno, esto se oye en muchos sitios, ha habido un concierto en Madrid, aquí, cerca de donde se graba la radio, en un centro social ocupado, un concierto para financiar a la radio, esta emisora, la emisora libre de autogestionada de Madrid. Tocaron un par de grupos, un grupo de Lágrimas y Rabia y otro grupo Accidente. Nosotros, un compañero, Peru, que está desaparecido, pero que ya aviso, para decir que volverá. Nos ha dicho que va a volver dentro de 2 lunes, la reincorporación del Peru. El Pepino, con el nombre que tiene de Cucurbitácea, pues parece de coña, pero es verdad que hoy he hablado con él y está en labores hortícolas, en su tierra natal también. Y bueno, por eso estamos aquí solo 2 personas hoy, como os habéis percatado ya. Pues eso, estaba hablando de ¿qué se me ha ido? Del concierto. Sí, estaba hablando del concierto, entonces pondremos, ya que no hemos estado allí, estuvo el Perú echando una mano, por lo visto, por allí, una mano o las dos. Nosotros, por lo menos, en agradecimiento a estas bandas, ¿no? Como se dice, en vez de grupos, en el argot musical no son bandas. En agradecimiento a estos grupos de música, pondremos una cancioncilla de cada grupo en los próximos programas. Hoy vamos a poner una de ellas, ¿vale? Bueno, pues eso. Cositas por aquí. Pues, gran agradecimiento, y porque nos parece una gran canción y un grupo que nos agrada. Un grupo que nos agrada y que además pusimos una versión, cuando hablamos del tema de la guerra civil, de una canción buenísima que tienen, que es Juliol, y al escoger aquí el compañero, al escoger la del YouTube, pues salió una versión bastante infame que se oía mal, y no la grabada de la maqueta. Entonces también, por desagravio, pondremos la canción hoy de Lluvia en los zapatos, que es una canción buenísima contra el trabajo asalariado. Y he comentado esas cosas, no sé, y ahora hable usted. No. Pues nada, si te pones en huelga, ¿qué querías comentar? ¿Quieres comentar algo de... ¿De qué? ¿De qué quieres comentar algo? De nada que yo recuerde. De nada aquí, que tú recuerdes, hombre. Para empezar, obligado. Estamos en mayo, tenemos que recordar los que hechos. Que por mayo, era sí, por mayo cuando de, llegara calor. Aparte del romance El prisionero, que es un romance muy bueno, anticarcelario, además popular, que por mayo era por mayo cuando hace la calor y esas cosas... Pues queremos recordar pues los hechos de mayo del 37, claro, de hace ahora 80 años, que aquí el compañero, que seguro que sabe lo que es eso, lo va a esbozar así rápidamente, aunque profundizaremos más en ulteriores ediciones de este programa con invitados. No me da la gana. Esto es un atraco a mano armada. Y no me refiero a Alfonso Armada. Que, bueno, pues estamos en el 80 aniversario del prácticamente lo que podemos decir el ocaso de la Revolución Española, ¿no? Que es lo que supone mayo del 37, los hechos de la mayo, derrota. El FETS de mayo, que bueno, que además ahora, mira, precisamente el otro día estuve hojeando una interesante página web de historiadores críticos, de historiadores de entorno libertario, casi todos son de la zona de Cataluña, uh-huh. En la que precisamente hablaba de los hechos de mayo. Los hechos de mayo, para los que no lo sepan, bueno, se focalizan principalmente en Barcelona, que era el punto de mayor fuerza del anarcosindicalismo durante la Guerra Civil, y bueno, aunque muchos los interpretan como un intento revolucionario, más bien parece el último coletazo de aquello que Magnus Heserberger llamó el corto verano de la anarquía, verano, ¿no? De la anarquía. En realidad, aunque parezca, a muchos les sorprenda o tal, aunque parezca mentira, la revolución ya empezaba a declinar desde septiembre del 36, por eso lo del corto verano de septiembre-octubre, con primero lo de la decisión de no ir a por el todo, y con con la reapropiación de poder, de la reconstrucción del Estado burgués, incluido, y ello incluye la Generalitat de Cataluña, ¿no? que para finales de septiembre, principios de octubre, se vuelve a formar el gobierno de la Generalitat, vaciando de funciones el Comité Central de Milicias Antifascistas y otros tipos de comité, ¿no? Entonces, la reconstrucción del Estado republicano, del Estado burgués republicano, que había estado completamente sonado y al borde y del caos, sí. Ese durante el verano del 36, por un lado por el alzamiento de los militares rebeldes y sus aliados sociales, y por otro lado por la entrega por el empuje revolucionario de las masas obreras. Y a lo mejor no necesariamente revolucionario, simplemente la desaparición del monopolio de la fuerza, ¿no?, por parte del Estado, aunque fuera de otros grupos que no tuvieran una visión específicamente revolucionaria, pero sí que al quitarle al Estado su gran triunfo de las 40 en Bastos, que es el monopolio de la violencia, pues lo dejaban bastante temblando, por no hablar de la construcción de otro tipo de entidades que se iban aprovechando de las capacidades, sustituyendo al Estado. Porque de hecho había gente que sí que tenía una visión clara revolucionaria. Algunos que sí, otros que no, y otros que parecía que sí, pero luego no. Sí. ¿No? Entonces, pues en mayo del 37, cuando ya esta deriva contrarrevolucionaria y de reconstrucción del Estado iba creciendo, ¿no? El aumento del poder del Partido Comunista, que en la preguerra era una cosa testimonial. El desarme de los obreros, la militarización de las milicias, la aparición del ejército popular, la reconstrucción del Estado, la intervención, la participación de los comités o de los líderes, o como lo queramos llamar, de la CNT en el gobierno de Largo Caballero desde noviembre del 36. Sí, ¿no? La colaboración, se puede el colaboracionismo decir. Gubernamental por parte del Comité Nacional de la CNT, pues todo esto hacía que... traición. Sí, todo esto hacía que la revolución, pese a tener todavía núcleos de poder, ¿no?, en comités, industrias socializadas, colectividades de Aragón, municipios que eran todavía dominados por comités del Frente Popular, pero con un matiz bastante revolucionario. Que todavía le quedaban armas en las manos, y una importante cantidad de armas, pues todo esto estalla. No se sabe, según el historiador que sigamos, unos dirán que fue un intento de golpe revolucionario, otros dirán que fue una traición a la República, una más de los malvados anarquistas y revolucionarios, otros dirán que fue el último coletazo, un movimiento defensivo, o casi más un grito de desesperación, un movimiento instintivo por parte de las masas con todavía conciencia revolucionaria, especialmente centradas en Barcelona y especialmente en las bases de la CNT y el PUM, escrito POUM, ¿no? El PUM, que tenía pocas bases. Que era un partido bastante pequeñito, pero con cierto poder, especialmente en Lérida. Y esos hechos, ¿no? Cómo se iban calentando la situación, el intento de recuperar el poder por parte del Estado ya había ido haciendo surgir roces, incidentes, muertes, ¿no? Incluso bastantes incidentes que eran... Sí, hombre, había muchos revolucionarios anarquistas en la cárcel. Claro, cosas como, yo que sé, el intento de recuperar el control de la frontera con Francia, que estaba tomado por milicianos anarquistas desde el verano del 36, había dado lugar a incidentes armados como en Puigcerdà, por ejemplo, donde la llegada de fuerzas del gobierno a enfrentarse a los comités de la CNT armados que controlaban la zona, pues había llegado a enfrentamientos, a muertes. Lo mismo había pasado en los alrededores de Barcelona, pues, o incluso en Madrid, ¿no? Dentro de Madrid, que donde la posición de la CNT era más débil, había habido momentos el atentado, el disparo contra Pablo Yagüe, ¿no? Un alto representante de la Junta de Defensa de Madrid. Y en Valencia, por ejemplo, con los comunistas también, la columna de hierro, tema de la muerte en el entierro, la muerte la plaza de Tetuán, de... ¿no? En Valencia. Bueno, pues era una situación que se iba alargando y que se iba caldeando, y bueno, ante la llegada previsible y evidente, claro, de los fastos del 1 de mayo, el primero de mayo, fiesta obrera donde por excelencia y que va a tener lugar en ya tras la revolución y en plena guerra, pues la situación se fue caldeando hasta el punto de que algunos de los elementos que estaban ya empezando a tener contrarrevolucionarios, que estaban ya en la Generalitat Cataluña, ¿no? Hablamos del PSUC, hablamos de personajes como Comorera o Rodríguez, los que estaban ya dentro, digamos, de las funciones... El PSUC es el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que era un partido que creado después del inicio de la guerra, curiosamente, como intentar crear una alternativa a la alternativa, a la vertiente revolucionaria, una alternativa... Sí, si no se entiende, se les podría llamar estalinistas, ¿no? Sí, no, de hecho, Partido Socialista Unificado era un partido que se creó después de empezar la guerra entre pequeños grupúsculos marxistas que tenían muy poca importancia en Cataluña, con intento de crear una alternativa y un polo de referencia frente a la CNT, al POUM y frente incluso a la burguesía catalanista, ¿no? Más o menos progresista de Esquerra Republicana. O del lado, ¿no? Entonces, pues el intento de, bueno, ya lo que algunos pueden considerar una provocación, ¿no? en un momento bastante tenso, pues un hecho como intentar tomar la central de la Telefónica en Barcelona, que estaba controlada por la CNT desde el 19 de julio, que era uno de los puntos más claros del control obrero, ¿no?, y de la fuerza miliciana, por parte de las fuerzas de seguridad mandadas por esta gente, pues desencadenó el estallido que supusieron los hechos de mayo. Unos hechos de mayo que por un lado mostraron que la revolución todavía tenía mucha fuerza en las calles, pero por otro lado también mostraron que esa fuerza estaba un poco carente de coordinación y carente de unos objetivos marcados. No fue una reacción. El tomar las calles fue automático, el defender la Telefónica fue automático, el sacar las barricadas a las calles fue automático, pero como un poquito en julio del 36, no hubo la segunda parte, ¿no? No hubo la segunda parte de acceder a los resortes de poder, de desarticular los resortes de poder. Yo digo que fue defensivo. Un movimiento defensivo, sí, que se quedó estancado y que luego, pues evidentemente, con la intervención del Estado... Del Estado, incluyendo del Estado, de los anarquistas, de estos líderes que hemos dicho antes, o como se le llame, figura destacada del anarquismo, que estaban participando ya del gobierno republicano, como fue, por ejemplo, Federica Montseny y, paradójicamente, García Oliver, el que tanto decía que iba por el todo, pues salieron y llamaron a la gente a la paz en el bando antifascista, a retirar las barricadas y, vamos, se llamó a la renuncia directamente, ¿no? Eso fue lo que... Pues gracias por hacerme perder el hilo, joven. Pues sí, bueno, la situación mejor. En las calles se había llegado a una situación de tensión, de armisticio tenso, ¿no? Varias zonas de la ciudad eran dominadas por las barricadas anarquistas y del POM, otras zonas por las fuerzas de asalto o barricadas del PSUC y de las fuerzas estalinistas, y bueno, pues la intervención del Estado central, mandando unas ingentes cantidades de fuerzas de guardia de asalto, desde de aviación, etcétera, desde Valencia, pues llegaron a dominar este movimiento especialmente, pero en realidad fue dominado más bien por eso, por una vez más el llamamiento de los comités a la responsabilidad, ¿no?, a la unidad antifascista y este tipo de retóricas, que por cierto, una vez dominado el movimiento y desarmado y retirada las barricadas, pues evidentemente no fue cumplido, el Estado siguió adelante con su función, el Estado que en este caso podría ser el Estado con el gobierno de Largo Caballero, pero sobre todo coayuvado con el PCPSUC y por Esquerra Republicana de Cataluña y el señor Companys, que por fin creían que se iban a deshacer de ese incómodo aliado que era la CNT, y al final acabaron perdiendo también su sacrosanta autonomía, ¿no?, cuando meses después el gobierno central de Valencia pues se trasladara a Barcelona y acabara también por retomar esa parte de control. Volviendo a lo que decía al principio, la página que comentaba se llama serhistórico.net, serhistórico, portal de historia, serhistórico.net, y tiene bastantes artículos muy interesantes. En general, sobre todo tipo de aspectos históricos, etcétera, y entre ellos, ahora mismo no veo el título, pero... Sí, hay varios libros, además, hay mucha bibliografía. Bibliografía un montón, en este caso remito a esta web porque está bastante actualizada, tiene temas interesantes, ¿no?, en catalán y en castellano, por ejemplo, pues desde Kropotkin hasta cuestiones actuales, como de historiografía, ¿no?, como memoria histórica y revisionismo, etcétera, etcétera, o incluso la CNT en la transición, en la Guerra Fría. Bueno, pues os recomiendo esta página, que precisamente hace poco pues estuve hojeando un artículo muy interesante sobre mayo del 37, y ahí va. Entonces, pues eso, mayo del 37 sería el fin del más que el principio del fin, sería ya el fin de la fuerza revolucionaria. El papel orgánico, el papel de la CNT en adelante en el resto de la guerra, la verdad es que salvo algunos lugares donde se mantuvo un poquito la colectivización industrial y las unidades que estaban ya militarizadas en el frente, pues fue languideciendo, depauperándose, entrando ya a un papel de subordinación absoluta para el gobierno del Frente Popular. Sí, bueno, desapareció, hombre, por pues... completo. Además, la pérdida, es que todo esto no le sirvió de nada a estos señores colaboracionistas, porque perdieron, solo volverían a tener un ministro en un periodo muy tardío de la guerra. Mucho piar, pero poco más. No, se quedaron en lo típico, por el miedo a no dar el gran salto adelante revolucionario, pues al final tampoco querían dar ese gran salto atrás, y al final se convirtieron en una fuerza, la verdad, lamentablemente bastante secundaria en adelante, en por lo menos en cuanto a su importancia, no en cuanto a su volumen numérico o la participación de la gente, pero en su capacidad de decisión y de influir en el devenir de la guerra y la revolución en España. Sobre todo porque hubo, lo triste es que hubo muchísima gente que puso toda la carne en el asador, que se lo creía, que murieron, que cayeron en la guerra, que cayeron asesinados, que acabaron en las cárceles de la República, y que al final, pues eso, fue la derrota absoluta y todo se perdió. Bueno, decir que es una fecha muy importante, es una fecha pues clave. Recordamos que, por ejemplo, el MIL, el Movimiento Ibérico de Liberación, ya sabéis que era donde estaba Puigantich, que fue quien se hizo famoso, por desgracia para él, porque fue ejecutado por Garroteville, ¿no? Pues el Movimiento Ibérico de Liberación, entre otras cosas, para lo que utilizaba el dinero de sus expropiaciones a bancos, era para animar una editorial. Esa editorial se llamaba Mayo del 37, ¿no? O sea, me refiero que es una fecha que para revolucionarios de después y para, pues sí que es una fecha importante y que se tiene en la memoria, por eso queríamos recordarla. Bueno, el artículo de la página web que os comentaba es Mayo del 37, la CNT cruza su Rubicón, dentro de la página serhistórico.net, como suena. Y bueno, y hay una famosa frase que viene siempre muy al caso en este momento, encabeza el artículo, entre otras, una famosa frase de Saint-Just, un revolucionario francés de la susodicha Revolución Francesa, que dice: quienes hacen una revolución a medias excavan su propia tumba, ¿no? Que probablemente tenga mucho que ver con exactamente con lo que pasó en julio del 36 y en mayo del 37 en España, ¿no? Con declaraciones del estilo de Juan García Oliver en el discurso que dio para apaciguar a las masas aquellas, como: yo beso a los soldados muertos, son mis hermanos. Sí, cuando etcétera, ya se tiene etcétera, que sacar, ¿no?, la poesía, eso quiere decir que hay gato encerrado. De todas maneras, Otra de Luis Araquistain del febrero del 37, un famoso político socialista, sí, ¿no?, socialista, que decía: Bakunin y Marx se darían un abrazo, ¿no?, como intentando coser, mira, hablando de coser rupturas políticas, ¿no? En ese momento pues había bastantes desencuentros ya, ¿no? Y tenemos por un lado pues la retórica de la unidad antifascista, que a muchos nos sonará en otro contexto, frente a la pues retórica en el contexto, por ejemplo, de la muerte de Durruti también, por que ejemplo, lo hablamos aquí en su día. Bueno, y como incluso el uso espurio que se ha hecho de Durruti, que se hizo durante la guerra, y después, ¿no?, curiosamente, un par de las frases más apócrifas atribuidas a Durruti que más repercusión han tenido, precisamente, seguramente sean inventadas, sí, y tendenciosamente, ¿no? Sí, como las de vencer la guerra. No, como de, renunciamos a todo menos a la victoria, ¿no? Sí, y aquella que se decía que mientras agonizaba en el Hotel Ritz de Madrid, hospital de sangre, decía aquello de demasiados comités. Claro que las dos precisamente van en la misma línea y está claro que sí, fueron, y yo ya, fueron interesadamente atribuidas a Durruti, cuando precisamente las frases que sí que se le pudieron atribuir a Durruti en su discurso radiado en noviembre del 36 no iba, por ahí. Y no iba precisamente por ahí, y ya se encargaron muchos de ocultarlo, de tergiversarlo. Yo dejaría esto aquí porque si no, conociéndonos, podemos tirarnos una hora y varias hablando del tema. Invitar a la gente a que, invitar a todas a que os intereséis por estos hechos y que os informéis, y porque son hechos muy importantes, ¿no?, para nuestra historia, la historia de nuestra clase, la historia de nuestras luchas, ¿no? Y son importantes, pues, que un poco saber lo que allí pasó. Y bueno, ya que hemos hablado, fíjate, hemos hablado de Durruti ahora en un momento y has hablado antes de García Oliver, pues me veo obligado a hablar de Francisco Ascaso, más que nada porque justo ahora Durruti, él no escribió, García Oliver escribió sus memorias, Durruti él no escribió, pero a de Ascaso, otro compañero de ellos, ¿no?, de diferentes grupos anarquistas, que murió el mismo día de la revolución, en julio, que murió de un tiro en la frente asaltando el cuartel de Atarazanas en Barcelona, pues Francisco Ascaso, su hermano Domingo Ascaso también era anarquista y tal, destacado, pero Francisco Ascaso pues tiene unas memorias que ahora la editorial en la Malatesta de Madrid pues pretende editar. Entonces, pues esperemos que dentro de poco se editen por primera vez, parece, ¿no?, la memoria de Ascaso. ¿Pero es una memoria o es una biografía? Bueno, es una biografía, yo creo que es escrito por él, si no me equivoco, me puedo equivocar, pero bueno, un libro sobre la vida de Ascaso, ¿no?, sobre uno de tantísimos y tantísima gente y tantísima gente que, tantísimos y tantísimas, pues que lo pusieron todo, ¿no?, y que estuvieron luchando en esas épocas pasadas. En este presente menos glorioso, pero bueno, pues nada, vamos a volver al presente y para volver al presente yo creo que podemos poner ahora mismo la cancioncilla esa que hemos dicho para reorganizarnos nosotros, ¿vale? Un segundo, la obra en cuestión se va a llamar La bala y la palabra, Francisco Ascaso, 1901-1936, vida accidental de un anarquista, y es pues una biografía, que yo sepa no es autobiografía, ¿vale? Pues una biografía. No creo, no, por eso. Bueno, pues Interesante en todo caso. Pues sí, y además que ya está bastante avanzado el proceso, el que tenga interés que busque el aval y la palabra, Francisco Ascaso, y el proceso de cofinanciación va en avance, y los que participen en él los tendrán el libro, una hermosa camiseta y otras cosas, y bueno, a ver si sale, porque sin duda hay ganas de leer esa obra, y vamos allá con esa cancioncilla de los Lágrimas y Rabia, y se llama Lluvia en los zapatos. Si algún día nos uniésemos todos, qué bonito. Hay que dar la cancioncilla esta de nuestro amigo Rogelio. Me ha apuntado aquí el compañero que diga. Bueno, pues ahí está. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar ahora de algunas cosillas así de las fuerzas de... De la sección de sucesos. Esta sección que le gustaría mucho al Perú, pero el Perú no está aquí, entonces, lo siento, se nos acumulan demasiadas noticias, luego se nos olvida la mitad, pues vamos a darla ya, ¿no? Vamos a hablar de la policía. Queremos hablar de la policía y queremos hablar mal de la policía. ¿Por qué? Porque la policía habla mal de sí misma todos los días. Entonces no hace falta que nosotros nos inventemos. No tenemos que hacer como ellos, ¿no? Inventarnos. No tenemos que valorar, solo hacer solo montajes que antipoliciales. No tenemos que hacer montajes ni engañar a la prensa para que saque. No, nosotros no nos hace falta. Únicamente, pues, el día a día y únicamente la pequeña porción de los hechos de la policía impresentables que salen en los medios de comunicación y que salen a la luz con esa pequeña porción, que es la punta del iceberg, con esa pequeña porción, pues tenemos suficiente aquí para hablar de ello, ¿no? Sobre todo porque yo, sinceramente, estoy ya harto, ¿no? Estoy harto de tener policías en todos los sitios, sobre todo en la televisión, que aunque no la veo mucho, pero yo creo que desde que echaron ya en su día a los hombres de Harrison, Canción triste de Hill Street, ¿cómo se llamaban estos dos, el rubio y el moreno? Stark y Haas y las películas estas. Veo que se ha quedado un poquito obsoleto. Stark bueno, y pero pero me refiero que a estas películas... Por lo menos modernízate y pasa hasta los 90, 2000, ¿no? El comisario. Ya, bueno, de esas luego. Me refiero que es que la historia de la tele y de las series y películas es la historia de la policía y los maderos y de cómo continuamente la policía son los buenos que salen en la tele, igual que las pelis de indios y americanos e indios que veíamos aquí. Entonces, eso. ¿Y los indios no eran americanos, acaso? De todo tipo, pero películas y series, donde siempre se justifica a los maderos, se les justifica cuando actúan bien, se les justifica que actúen fuera de la ley en miles de películas, los policías son gente en casi todas abnegada, que, o sea, todo el mundo vemos la peli y claro, nos ponemos al lado del policía, todos queremos ser polis cuando vemos esas películas, o casi todos, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya las series, encima ya feminizadas, como la última película, esta, digo, serie que ponen ahora en televisión española, que ya es con una... Vamos, que está, que es de mujeres, que de policías, pero que la que manda es una mujer. Bueno, es que da igual, o sea, que es que policías por aquí, policías en el váter, en el armario y en el relicario, como decía cierta cancioncita. O sea, policías hasta en la sopa. Hablan policías continuamente. Pues ahora vamos a, ante este hartón, recomendamos a quien teta. Igual que nos hablan del ejército ahora con, nos quieren vender la unidad militar de emergencias que apagan incendios, ayudan a la gente, el ejército que hace misiones humanitarias y todas esas cosas, ¿no? Que el ejército está para lo que está, para la policía está para lo que está. Y la policía no ni más ni menos que un cuerpo de mercenarios y, sinceramente, no es un trabajo al uso como nos quieren hacer creer. Simplemente son la fuerza de seguridad del Estado, son los mercenarios que defienden la legalidad vigente y la legalidad vigente, porque la ley es para eso, es el mantener un mundo injusto donde una pequeña parte de la población atesora tesoros, dinero, riqueza y destruye el y planeta poder, y mucho poder y poder y destruye el planeta y destruye la libertad y condena unas condiciones de vida no solo ya materiales sino también morales al resto de la población, a la mayoría de la población. Eso hace la policía, ¿no? Entonces, bueno, vamos a casos concretos, por ejemplo. Vamos a ver si es que estos serán, como quien dicen, los sucesos aislados, ¿no? Son las manzanas negras del cesto o básicamente, o como los aislados casos de corrupción en el Partido Popular, más o menos algo, lo mismo. Algo parecido. Bueno, pues eso. Por ejemplo, mira, en Orense, vamos a Galicia, vamos a empezar por arriba a la izquierda. En Orense, la Comisaría Nacional de la Policía de allí, ¿no? De la Policía Nacional, está bajo la lupa de varios juzgados. Hay una trama de narcotráfico, un robo de armas, anónimos injuriosos y el suicidio de un agente. Un policía que tenía buena fama. Un policía de estos que debe ser que de vez en cuando, pues, que veían de pequeños, como decimos, estas pelis de polis, y entonces se creían el poli buenos, llegan a la policía y quieren ser poli buenos, y descubren que en la policía, los supuestos poli buenos, esos que no se da cuenta que es la propaganda para la calle, que eso no existe. Entonces, claro, esa gente es incómoda, ¿no? Es incómoda porque, claro, cuando ves cómo funciona realmente eso, bueno, este hombre solo podemos decir que este hombre, pues, se ha suicidado. Se ha suicidado y se ha suicidado, entre otras cosas, porque ha sido presionado, porque él, pues, se dio cuenta de lo que había ahí y bueno, el tema es que hay corrupción, hay todo tipo, y entonces quien lo saca a la luz, pues, es presionado por los compañeros, ¿no? Recibe, igual que hablamos del acoso escolar, pues en este caso era acoso por sus compañeros. Mira, pero eso también, gracias a la serie de televisión, lo vemos. Vemos como a los de asuntos internos nadie les quiere, como te vas a meter con un compañero policía, como el viejo truco, pero esto es más viejo como el hombre, y exactamente como la corrupción, ¿no? Aquello de, o como decía en otra famosa serie moderna, que es lo de plata o plomo, pues en estas cosas, o formas partes del tinglao, o el tinglao te expulsa, por las buenas o por las malas, ¿no? Uh-huh. Y todos conocemos gente que ha estado en entidades de este estilo, entidades, pero no necesariamente la policía, también los servicios sociales, ayuda al menor, no sé qué, y hay una de dos, o pasas por las orcas jaudinas, pasas por el aro y te conviertes en parte del tema, o callas y no das ningún problema, o acabas mal. ¿Por qué? Porque nadie, o sea, no puede tolerar, evidentemente, nadie corrupto, nadie que haga el uso que él espera del poder, de etcétera, etcétera, va a permitir que alguien que forme parte de la institución no se implique y pueda ser una mirada crítica o pueda ser una posible denuncia. Entonces, bueno, pues eso es cómo funciona. Estos casos polis, bueno, pues acaban suicidándose o acaban dejando el cuerpo, o acaban, el otro día salía el caso por aquí del jefe de policía de una localidad madrileña, de policía municipal, uh-huh, como también al final había sido acabado, pues el típico, por ser un hombre que estaba dentro, digamos, de estas características de semi-honrado por lo bueno, y acabó pues recibiendo una denuncia por detención ilegal, siendo, vamos, claro, expulsado el final de su carrera policial, está en el paro, en la indigencia y todo, porque claro, era molesto para la Guardia Civil de esa comarca, ¿no? Entonces, mira, aquí después, hablamos ahora del año 2015, que se hizo una operación llamada Zamburiña con el tráfico de drogas, y en Orense, en el que aparte de 10 traficantes de drogas, detuvieron por agentes llevados desde otro sitio, claro, desde Madrid, al jefe de la unidad de estupefacientes, que eso suele pasar muchas veces, y otro agente más. Entonces, decir que desmantelaron la unidad antidrogas por tráfico de drogas. Es que lo sentimos, pero esto parece de cachondeo, pero esto ha pasado en muchas localidades muchas veces y seguirá pasando. Claro, son las unidades que están contra el tráfico de drogas las que acaban traficando drogas y controlando ellos todo eso, ¿no? Bueno, pues esas son las cosas. Pues danos más casos y, a ser posible, un poquito más detallados, por favor. Más detallados, hombre, si es que se pueden dar aquí un montón de detalles. Bueno, pues casos. Pues a ver, más casos, para empezar. Te puedo contar, por ejemplo, bueno, pues para empezar puedes ir comentando otro tema, ¿no?, de la catadura moral de mucha de la gente de policía, que es lo que ahora ha salido en este caso de otro cuerpo, que es la Guardia Urbana de Barcelona, que acaba con un agente de la Guardia Urbana asesinado, metido en un coche y quemado, el cadáver calcinado, ¿no?, por parte de dos compañeros. Eso me imagino que lo habrás visto. Sí, lo he visto, pero bueno, como tiene también lo que en su momento se llamaría crimen pasional y otros aspectos, pues podría ser desactivado el. Pero bueno, lo mejor que demuestra, lo que denota de verdad el calado moral, es que los supuestos amantes de Teruel que se han cargado a la pareja a la primera pareja de la Guardia Urbana y se la han asesinado y la han incendiado, pues ahora ya cuando les han trincado se están acusando mutuamente, echando mierda uno sobre el otro. Por lo tanto, este amor tan apasionado como para matar al cónyuge inicial no parece tan apasionado como para no intentar que el marrón se lo coma el otro, ¿no? Pero bueno, esto, bueno, cada vez lo vemos, ¿no? Vemos, por ejemplo, las zonas de Cádiz, como la Guardia Civil, que está encargada de controlar el contrabando, el tráfico de las planeadoras, del hachís, etcétera, como cada dos por tres, y cuando digo cada dos por tres es todos los años, más de una vez, aparecen implicados no agentes individuales, sino bastantes agentes del mismo puesto o incluso altos mandos, ¿no? Incluidos coroneles, tenientes coroneles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad es cada vez más público, notorio y evidente, y por mucho que algunos aparentemente intenten luchar contra ello, pues no deja de ser como intentar salvar el Titanic con un poquito de masilla para tapar los agujeros por donde entra el agua. Estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos en el acceso a la información, así que vamos a hacer una pequeña... No, pero tranquilo, que no pasa nada. Como no dices nada y nada más que estás ahí tecleando y tecleando en la pantalla de tu tableta... Tableta de chocolate. Yo también tengo como andar. Bueno, pues a ver, más cosillas por ahí. Mira, hemos dicho lo de Orense. Hemos dicho lo que acabamos de comentar también. Por ejemplo, otra cosa. Bueno, noticia de las últimas semanas. El nuevo jefe de policía de Cantabria, que no lo comentabas por encima, el nuevo jefe de policía de Cantabria resulta que fue un policía que había sido condenado por torturas. Eso sí, como todo policía condenado por torturas, había sido posteriormente indultado. Pero, no sé, un supuesto funcionario condenado por torturas que luego le, no la primera vez, le ordenen jefe de policía, pues es una cosa pues que demuestra que, por supuesto, el tener encima de tus espaldas una condena por torturas, primero, que personalmente te afecta un poco porque te condenan, pero te van a indultar al día siguiente o a los tres días, y que ni siquiera eso supone una mácula para tu carrera y para tus ascensos posteriores, ¿no? Entonces, claro, ningún policía ni ningún torturador puede pensar que el que es un día salga a la luz, incluso aunque salga en todos los periódicos, él sabe que va a ser indultado, aunque salga que ha sido indultado, y que va a ser ascendido, aunque salga que vaya a ser ascendido. O sea, que da igual, ¿no? No hay ningún problema. De hecho, el propio... Y eso dice muchísimo, el ministro del Interior, cuando fue interpelado al respecto de esto, pues no dudó en mentir en sede parlamentaria respecto al caso por el que se había sido condenado este señor, ¿no? Intentando quitarle hierro, diciendo, bueno, que pasaba por allí, que él en realidad no había sido condenado por torturas, etcétera, etcétera, cuando la condena en firme judicial de los años 80 lo dejaba bien claro, ¿no? Y esto sí que funciona así. Las fuerzas de seguridad, pues si se les va, vamos, que se les vaya la mano es parte del sistema. Y el que salga en su rescate el Estado o la judicatura, especialmente el Estado con los indultos, etcétera, pues es parte también del sistema. Y así, pese a incluso grandes entidades de estas democráticas de los derechos humanos, pues siempre comentan bastante la situación en España al respecto, ¿no? Los abusos de fuerza por parte de la fuerza de seguridad, las torturas, este señor, etcétera. Este señor, el nuevo jefe de policía de Cantabria, eso, para empezar a decir que no es una excepción, o sea, que esto ha pasado un montón de veces, ¿no? Es la impunidad absoluta de la Fuerza de Seguridad del Estado, condenados por torturas. Se llama Héctor Moreno García. En el 94 fue condenado, fue indultado por el PP. No penséis que esto no es La Sexta, vamos. Si fue indultado por el PP, igual que han sido muchos indultados por el PSOE, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Entonces, por decir eso, que él ha seguido ascendiendo y ascendiendo y que no pasa más, y no pasa nada. Es la práctica habitual aquí. Entonces, pues eso demuestra que, desde luego, aquí hay una impunidad absoluta de los torturadores. Mira, un líder del Sindicato Unificado de Policía, un ex líder, perdón, que se llama José Manuel Sánchez Fornet, dice que esto es lo habitual en la policía desde al menos 1980. Dicen que los ascensos a los agentes que han vulnerado los derechos civiles de los ciudadanos forman parte de lo cotidiano. Y que es algo, pues nada, que no pasa nada. También, por ejemplo, hace poco nombraron jefe superior de policía en Castilla-La Mancha de Félix Antolín, que es un hombre investigado por un delito contra la integridad moral y otro de lesiones por un caso de acoso a un subordinado. O sea, me refiero que este lo pone claro dentro de su sindicalismo policial, sé que se puede llamar así, pero que es lo normal, ¿no? Otra cosilla, mira, por ejemplo, más noticias. Ahora vamos a cambiar, yo creo que de la policía a la Guardia Civil, si esto me lo permite. Entonces, mira, la Guardia Civil, resulta, hablando, el capitán de la Guardia Civil del cuartel de, suena un poco raro el nombre, pero es así, de Cantarranas, pues ha sido imputado el capitán del cuartel por tráfico de drogas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo que, como decimos, sobre todo con el tema del tráfico de drogas, pues está saliendo continuamente, pero vamos, semana sí y semana también en los medios de comunicación, ¿no? Están siendo también investigados, aparte del mando este del capitán, un ex guardia civil y dos agentes que están en activo. Uno del Grupo Rural de Seguridad y otro destinado al escáner del puerto, qué casualidad. Entonces, pues eso, acusaciones de narcotráfico y no acusaciones, sino y demostración de que esta gente pues está aprovechándose, eso, se quedan con parte de los alijos, que incluso obligan a detener a, bueno, lo que vimos también por imágenes en la tele, ¿no? De cómo guardar, para cerrar algunos locales a los que extorsionan si no se pliegan a sus peticiones, pues se veía cómo le meten droga por ahí en un rincón y luego dicen que se la han encontrado, ¿no? Es una auténtica mafia. Más cosillas que hay por ahí, por ejemplo, algo, una cosa importante también. Importante es hablar de lo que está pasando con la Ley de Seguridad Ciudadana, que era el tema favorito de cierto personaje que había por aquí, y de lo que están recaudando con multas, que yo me he quedado bastante sorprendido, ¿no? Porque las cantidades de dinero que se recaudan por multas por la Ley de Seguridad Ciudadana, pues realmente son bastante abultadas. Son millones y millones de euros, ¿no?, los que se recaudan. Es algo increíble. Decir también que, por ejemplo, las multas por falta de respeto a la policía, también teniendo que ver con la ley de seguridad ciudadana esta, pues también han aumentado un montón, ¿no? Y se han recaudado millones y millones de euros por falta de respeto a la policía. Sabiendo, como se ha dicho aquí, siempre que la palabra de un policía está por encima de la palabra de una persona que no somos policías, pues es muy fácil atribuirte multas. Y aparte, que es que falta de respeto a la policía. ¿Qué es una falta de respeto a la policía? ¿Qué es una falta de respeto de un policía a quien no lo es? Es que, bueno, pues eso es lo que pasa todos los días. Luego, un tema muy importante, un caso de la policía que hemos comentado aquí, y que este próximo mes de junio se va, si no han cambiado las cosas, se va a iniciar el juicio, es el juicio por el asesinato de Cala Cortina, de Cartagena. ¿Te acuerdas? ¿Os acordáis de esos policías que llegaron, cogieron a un hombre que además se había llamado a la policía, ¿no? Finalmente dijeron que para tranquilizarlo se lo llevaron por ahí a una playa perdida con los coches con las sirenas apagadas y acabaron dándole una paliza, rompiéndole las vértebras, reventándole la cara, y cuando le mataron pues lo tiraron al mar y apareció por ahí por otro sitio. Cuando alguien hizo una autopsia a ese cadáver, como no sabía de dónde venía, pues era un asesinato claro, una paliza, un asesinato con torturas y palizas. Después se descubrió quién había sido. Estos policías, que creo que eran cinco, ¿no? Los cinco de Cala Cortina, pues seis, perdón, sí, seis, ahora quedan cinco, ahora cuento, fueron ingresados en la cárcel. Uno de ellos murió en la cárcel. Eran todos jóvenes, ¿eh? Murió en la cárcel, ¿adivinas por qué? Pues mira, murió en la cárcel porque tuvo un problema de, no sé si fue una pancreatitis, no me acuerdo, pues un problema médico. ¿Qué pasa? Pues normalmente, cuando tienes un problema médico en una cárcel, lo tienes bastante mal, no hay mucha atención médica, los tiempos de reacción son muy, muy lentos. Entonces, en el caso de este policía murió. ¿Qué pasó? Pues la jueza, poco después, liberó a las otras cinco personas. Liberó. Estaban en prisión preventiva, les soltaron, estuvieron un año y poco. O sea, me refiero, han estado menos tiempo en la cárcel que Nahuel, que el chaval este que le acusaban de no sé qué tontería, sin ninguna prueba de haber quemar un banco, no sé qué chorrada, que ni siquiera lo van a demostrar nunca porque era mentira. Sin embargo, estos, por torturar y asesinar, los soltaron. Pues el juicio va a ser ahora. Y bueno, he visto incluso por internet, se puede conseguir mucha información de los policías estos de Cala Cortina, las familias diciendo que encima que le cogieron a este hombre y por su cuenta se lo llevaron a tranquilizarle, que encima les quieren, ¿sabes? Que es increíble. O sea, te lo lees, una desfachatez. Pues una, diciendo que familias destrozadas con sus padres en la cárcel. Y yo digo, pero esto es increíble. Las familias de los policías, que los policías son los que están deteniendo gente todos los días y enviándola a la cárcel. Esas son los que ahora les parece espantoso que estén los padres separados de sus hijos en la cárcel. Les parece espantoso cuando son los policías, ¿no? Cuando son los que meten los policías todos los días, ¿no les parece? Pues mira, fíjate, ¿sabes lo que te digo? Que por un poco de su propia medicina, que parece que no les gusta mucho. Veremos este juicio, porque estos son unos hechos escandalosos, ya te digo, que para mí son, no sé, prácticamente son como el caso del Nani, ¿no? Casi, o sea, es que no, prácticamente no, iguales o peores. Y sin embargo, joder, el caso Nani, aquí, que fue hace 20 años o más, ¿no? Pues tuvo un montón de repercusión, o más todavía. Pero sin embargo, de este tema, para lo importante y lo bestial que ha sido, pues el silencio informativo es bastante oximorónicamente escandaloso, este silencio, ¿no? Que se diga tan poco de unos hechos tan, tan, tan sumamente graves. Bueno, pues estos policías van a ser juzgados ahora, en el mes de junio. Ya iremos contando lo que pasa con el juicio. El poli más cojonudo de todos los tiempos en tu casa. Series de maderos en la calle. Maderos de verdad en tu casa. Series de maderos en la calle. Maderos de verdad. Poli, mamá, yo quiero ser poli. Acosar al detenido y joderle bien jodido. Si no colabora, poli, mamá, yo quiero ser poli. Tener algún tiroteo para darle gusto al dedo. Con diaras de verdad. Mamá, duerme tranquila, seré buen policía. Poli, mamá, yo quiero ser poli. Contra el narcotraficante y quedarme con la parte que me corresponde. Poli, mamá, yo quiero ser poli. Acostarme con oficias con descuento y garantía en todos los poticlos. Mamá, déjame tranquila, seré buen policía. Aceptar el soborno sin comerme la cabeza, sacarme un sobresueldo de matón de discoteca, alquilar pelis porno para ver con los colegas, tener una familia y un chalecito en la sierra. Moverme tranquila, seré buen policía. Poli, mamá, yo quiero ser poli, ultra varonil y duro, el poli más cojonudo de todos los tiempos. En tu casa, series de maderos, en la calle, maderos de verdad. Bueno, pues otra cosilla que tenía por aquí. 21 años de cárcel piden, veremos a ver cuánto le administran, a un guardia civil que mató a un hombre tras una discusión de tráfico. El tema es que tuvo una discusión de tráfico, como se dice aquí, y el guardia civil, pues, le dio, se puso un poco nervioso y le pegó dos hostias. No, le dio 12 tiros a la víctima y lo remató con un tiro en la sien a apenas metro y medio de distancia. Os podéis imaginar la escena. 12 tiros y luego rematándole de un tiro en la sien. O sea, yo creo que a sangre fría. Esto fue en Fuentideña del Tajo, en Madrid. Pero esto es lo del... Sí, que el muerto era... Un marroquí, ¿no? Marroquí, sí, moro, magrebí, llámasele como se quiera, sí. El tema es decir que la gente este llevaba ya 6 días de baja. El muerto se llamaba Younes, un marroquí de 39 años. Hubo una discusión y el guardia civil pues sacó y eso, le pegó 12 tiros y al final le voló la cabeza directamente. ¿De verdad hubo una discusión? Sí, entre otras cosas, el hombre este... Se sentó a esperar que llegara la Guardia Civil a detenerle después de lo que había hecho, y cuando llegó la Guardia Civil le dijo: antes de que un moro de esto nos reviente de un bombazo, lo reviento yo. Ya, no, pero además, yo, una creo excusa, no, yo creo que no llegó posterior a haber ni una discusión como tal de tráfico. Se chocaron, se bajó del coche. No, un incidente de tráfico en el que probablemente él llevara la versión agresiva. Y bueno, pues le voló la cabeza, disparó y mató, asesinó a esta persona. Lo que pasa es que ahora con la excusa de, bueno, supongo yo que le conseguirán que no salga imputado, que no, mejor dicho, que no salga condenado, que salga por lo menos atenuado y eximido. Una cosa tan exagerada, le tendrán que meter alguna condena. Ya no, pero no, porque como el tema de que si consumo de drogas, que si trastorno mental, ya veremos si se va de medio rositas. Y le meterán en régimen FIES, pero no en el aislamiento para doblegar a los presos resistentes, sino en el FIES de vivir como Dios en la cárcel, protegido de los presos de confianza, que se llama. De los presos de confianza, sí, vamos, como meten a los policías, por eso digo. Esas son las cosas. Pues no sé, esto que hemos comentado es una pequeña muestra, son noticias cogidas de estas últimas semanas, y hay muchas más, ¿no? Entonces, pues eso por aquí, esto por aquí y en poco tiempo. Y decir que, desde luego, estas noticias, que tampoco se les da tanta repercusión, aunque salgan así rápido dentro de la avalancha informativa de la prensa y de las teles y eso, muchas cosas no salen muy rápido, pero desde luego son cosas absolutamente escandalosas y que no entendemos que de las noticias que salen esto se reproduzca en series continuas y películas de policías en las que son todos buenísimos, ¿no? En general, vamos, es una cosa bastante chocante, pero bueno, ya decimos eso, que la policía es lo que es, está para lo que está y es algo que no tenemos que olvidar, y ser policía pues desde luego es algo que desde luego para mucha gente nos parece algo rastrero, algo infame, ser, como decimos, los mercenarios, el brazo armado de los poderosos. Por ello son cuidados, son mimados, son indultados y reciben un tratamiento judicial cuando lo reciben de absoluto privilegio, por supuesto, ¿no? Entonces, lo dicho, que seguiremos el juicio de Cala Cortina, que nos parece muy importante ahora en junio, y que seguiremos por aquí sacando las cotidianas indecencias y las cotidianas barbaridades que llevan a cabo los agentes de la Fuerza de Seguridad del Estado. Por un lado, hechos individuales, ¿no?, producto del tipo de gente que conforma esos cuerpos y de su chulería y de sus maneras, y de su estado mental, y por otro lado, desde luego, lo que es ya la fuerza de seguridad, pues, recibiendo, o sea, haciendo su trabajo de protección de los de arriba, ¿no? Que es también cotidiano y que también lo tenemos que hablar y lo tenemos que denunciar, y lo haremos. Y poco más, porque estoy un poco disperso, no se me ocurren cosas. Y además estoy aquí peleándome con esa tableta que has dicho tú, que digo yo, me voy a llevar este dispositivo moderno electrónico para intentar facilitar las cosas, pero prefiero unas fotocopias, madre mía, no hay quien se aclare con esos cacharros. Bueno, pues eso es lo que hay por aquí. ¿Qué tema? Nos queda muy poquito tiempo, de todas maneras, ¿no? Bueno, se nos puede hacer muy largo, 5 minutos. ¿5 minutos? Pues mira, hablando de policías, el otro día pude disfrutar de unas imágenes, si no fuera por unos pobres víctimas inocentes, eran bastante cómicas en cierto aspecto, que era ante las protestas por parte de kurdos o de procurdos en Estados Unidos por la visita de Erdogan allí a la capital del imperio, que dirían por ahí, pues los guardaespaldas de Erdogan, claro, acostumbrados a su función laboral en su estado, ¿no? A la impunidad total y al trato que dan a los manifestantes en ese gran país aliado nuestro que es Turquía, pues ante los manifestantes que estaban delante de la puerta de la entidad donde iba Erdogan, los guardaespaldas turcos se liaron a hostia limpia, patadas en la boca, puñetazos, etcétera. Y lo más gracioso fue como la intervención de la policía americana, de algunos policías de tráfico, se les veía, ¿no? Con el típico casco este de motero americano, que sin ver muy clara la situación y sin comprender demasiado el tema y seguramente sin tener unas instrucciones muy claras de sus mandos, tirando de porra extensible, uno se lió a repartir y se veía como le daba unos buenos varazos de porra extensible en los lomos a uno de los matones de Erdogan, ¿no? Que se daba la vuelta y le miraba con una cara entre de sorpresa y extrañeza y de algo nuevo en la vida, diciendo, ¿cómo un policía pegándome a mí que soy la representación de la ley? Es una imagen, por favor, buscarla en internet porque vale la pena verla, por lo menos algún capullo recibiendo la hostia, en este caso de otro capullo que se ve claro que no. Te ves obligado a alinearte con la policía americana, en este caso, por lo que veo. Pero lo mejor es que cómo se gira además los guardaespaldas de Erdogan son auténticos bigardos ahí, que sí, se les veía entre hostia y patada, se veía perfectamente que iban armados, ¿no? Con la pistola en los riñones ahí colgadas del traje de civil, y como el policía americano lo único que veía, pues unos matones agrediendo a otra gente, pues se ponía instintivamente y sin darse cuenta del lado de los manifestantes, que no es muy precisamente muy habitual en la policía americana, que todos sabéis que es precisamente, hablando de estas cosas, una de las policías más policías del mundo, ¿no? Más homicida, que goza de más impunidad y que tiene las reglas de compromiso que se dicen en el ejército de la policía más fácil, ¿no? De primero disparo y luego ya veré si pregunto, si excuso, si me saco una pistola y se la pongo en la mano al fiambre, o si digo que es que me he asustado con el teléfono móvil que llevaba en la mano, que he confundido con un arma, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de este caso, no dejaba de ser simpática la escena, si no fuera por las hostias que recibían los manifestantes kurdos, claro. Pero bueno, son las polémicas y las tensiones entre los grandes poderes del mundo, ¿no? Como ahora el señor Donald Trump, que donde dice, dije, digo, digo, Diego, y su primer viaje al exterior, pese a toda su retórica, pues ha sido a Arabia Saudí, ¿no? A este señor tan antiislamista, tan no sé qué, tan proamericano. Un país que tiene como religión oficial la rama esta... Wahhabita. Y bueno, pues allí se planta... Es la que profesan todos los terroristas, como pues llaman pues allí ellos, se planta, islámicos. Pero claro, todo tiene una explicación, que es el Bill Metal y no poderoso caballeros don dinero que decía el señor Quevedo, y es que han firmado un contrato de tropecientos mil millones de dólares, una de estas cifras que ya que nos patan un poco, para vender material bélico de última tecnología a Arabia Saudí. Claro, que esto es la industria militar americana. Que esto tiene dos factores, porque Arabia Saudí ya vemos que sabemos, bueno, habéis oído pobre hablar... Pobre los del Yemen, que exactamente, van a estar en hambruna, habéis oído hablar mucho de Arabia Saudí en estos programas en los últimos años, porque como potencia regional imperialista y tiránica que es, pues está ahí y como cabecilla del eje sunita wahhabí frente al eje chiita, ¿no? Con más encabezado por Irán, pues es un... El armar Arabia Saudí y encima con armas de alta tecnología. Estados Unidos, bueno, como todas las potencias, pues tienen, digamos que un catálogo de venta de armas que no vende todo a todo el mundo, ¿no? Lo mejor, lo muy, muy, lo mejor y lo más, o se lo quedan para ellos o a lo sumo se lo vende a los aliados de mayor confianza, le hace Israel, Gran Bretaña o como mucho, ¿no? Pues en este caso a Arabia Saudí le va a vender armas de ultimísima tecnología que son capaces de desequilibrar el poder regional en la zona y de causar aún más... aún más problemas en Oriente Medio, como si hubiera poco, ¿no? Como si hubiera poco. Y este ha sido el señor Donald Trump, este el supuesto outsider, el de fuera del sistema, que pues nada, vuelve exactamente a hacer las mismas políticas que la tradición estadounidense. Lo siguiente que hace es irse después de recibir de ser recibido por el rey de Arabia Saudí, pues ya le tenemos dándose la mano y bonitos, alegres y zapatistas con su super amigo Netanyahu. Pues aquí les vemos. Tal vez esté intentando congraciarse con el ala más rancia del complejo militar industrial americano, ¿no? Tras tener estos pequeños deslices en sus relaciones con Rusia y a las elecciones y estas cosas. Pero bueno, ahí vamos. La cabra tira al monte y Estados Unidos tira al imperialismo, al negocio y a la injerencia. La cabra tira para el monte y el cabrón tira para Arabia. tira para el montón. Y bueno, al final estos 5 minutos se nos han ido volados y nos veremos la semana que viene. Contratertulia@gmail.com